bailar un rancho. Y el que lo baila todo zarpado de gancho. Los reyes de la pista ya dale su mambo. Vamos a mover la que toda para rato. Ponte tu camisa, tu llanta, tu saco. Vamos a mover la que toda para rato. Mueve con el estilo, mueve, muévelo. Mueve con el estilo, mueve, muévelo. Voy a bailar un rato y el que lo baila está salvado.